1 por 0. 0. 36 entre 2 por la raíz cuadrada de 0. 0. 6.000 por la hipotenusa al cuadrado de 382 entre 42 elevado al cubo. 648.783.594,65 Dani. No, mi amor, es 0. No, Dani, es 6.748. Que es 0. Adelante, locutor. Multiplica tus votos esta Navidad electoral con la promoción Cero Abstinencias con Telbol. Compra una línea, carga 299 millones de bolívares o 299 mil bolívares fuertes y te llevas gratis el nuevo celular CNE Smartmatic K500i. Y el monto que cargaste lo disfrutas votando super pegado esta Navidad cuantas veces quieras. Telbol, la telefonía bolivariana GSM que no funciona. Vota tú también. Ciertas condiciones aplican. Si es de oposición, no puedes comprarlo.